Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana nos da mucho gusto saludarte en este nuevo programa. Y para comenzar te comparto que el pasado 21 de octubre se conmemoró el Día Mundial del Ahorro de Energía, que tiene como finalidad que comunidades y gobiernos del mundo reflexionen sobre la importancia de reducir el consumo para mitigar el cambio climático. Y te compartimos, por ejemplo, algunos tips para ahorrar energía. Recuerda que no hay que dejar encendidas las lámparas, los radios, los televisores u otros aparatos electrónicos. Recuerda que si vamos a salir de un cuarto, bueno, pues hay que apagar la luz. Hay que utilizar lámparas fluorescentes compactas en sustitución a los focos incandescentes. Recuerda que si vamos a pintar nuestra casa, bueno, hay que hacerlo con colores blancos o claros para que podamos ahorrar así también energía. La plancha es otro aparato que definitivamente consume mucha energía. Hay que utilizarla de manera ordenada y programada. Hay que ahorrar energía y reducir los gastos. Recuerda también situar el refrigerador alejado de la estufa y fuera del alcance de los rayos del sol. Comprueba que la puerta selle perfectamente y revisa periódicamente el empaque. Si no cierra bien, puede generar un consumo y hasta 3 veces mayor a lo normal. Esperamos que estos tips nos ayuden a ahorrar energía. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar esto de Chayanne con Y tú te vas y regreso? We'll be right back. ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Altos funcionarios militares destituidos son humillados en la televisión estatal china. Los funcionarios chinos destituidos por el partido usualmente son expulsados silenciosamente. El protocolo que comúnmente se sigue es llevar a cabo un juicio a puertas cerradas y luego publicar un comunicado oficial sobre su condena. Pero un reciente programa que se transmitió por la televisión central china, la emisora portavoz del Estado, mostró imágenes de los juicios a tres funcionarios militares de alto rango, quienes tenían altos cargos en el Ejército Popular de Liberación y eran conocidos como los Tigres Militares, quienes eran aliados cercanos de Jiang Zemin, el ex líder del Partido Comunista Chino, quien inició la severa persecución a los practicantes de Falun Gong, una pacífica disciplina de meditación de la Escuela Buda en 1999. Bajo la actual campaña anticorrupción de Xi Jinping, muchos funcionarios de la facción de Jiang Zemin han sido y siguen siendo purgados. Internacional. Corea del Sur desarrolla un Franklin misil dirigido a los búnker de los líderes de Corea del Norte. Hasta ahora, Corea del Sur solo tenía dos tipos de misiles para neutralizar esa amenaza en caso de guerra. Este nuevo tercer tipo de misil podría llevar el doble de la carga útil de los misiles actuales, mucho más potente, y podría penetrar en la extensa red de búnker subterráneos que protegen a los líderes norcoreanos. Alertan por próximas tormentas de radiación solar. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió en su página web y en redes sociales que en los próximos días se percibirán los efectos de una serie de tormentas geomagnéticas. Se tiene previsto que para los días 2 y 3 de noviembre se observarán los fenómenos geomagnéticos de mayor intensidad con consecuencias para la Tierra. Muerte de monos por fiebre amarilla desata pánico en Brasil. El hecho desató una onda de preocupación en Sao Paulo y en el área metropolitana de la ciudad más poblada de Brasil, llevando a miles de personas a los centros de salud para ser vacunados. Los monos son huéspedes del virus, que luego se transmite a los humanos a partir de la picadura de mosquitos, generando temperaturas altas, escalofríos, cansancio, dolor de cabeza y vómitos. Deportes. El futbolista portugués Cristiano Ronaldo recibió, por segundo año consecutivo, el premio FIFA al mejor jugador del año, al proclamarse campeón de la Champions y de la Liga Española con su equipo, terminando además como máximo goleador de la Liga de Campeones. El piloto británico Lewis Hamilton, del equipo Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos, 17ª prueba del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por delante del alemán Sebastian Vettel, un resultado que lo dejó muy cerca del título de la temporada. Dicen que mucho se habla de lo malo y muy poco de lo bueno, que mucho de tragedias y poco o nada de la solidaridad. Lo cierto es que cuando ocurre alguna catástrofe en cualquier parte del mundo, nuestra sociedad se vuelca de lleno. Es por ello que los dejo con esta entrevista acerca de la solidaridad y regreso. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En estos últimos días hemos sufrido los mexicanos una gran prueba para ver si realmente nosotros estamos unidos como seres humanos y si mueve o no nuestro corazón el sufrimiento de otras personas. Y para hablar sobre solidaridad, está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la solidaridad? Viene del latín solidus, que quiere decir solidario. Es un valor por excelencia que se caracteriza por la colaboración mutua que existe entre dos personas, lo que sin duda permite lograr la superación de los más terribles desastres, como guerras, pestes, enfermedades, desastres naturales, etc. La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda mutua, protección, que hacen al mundo un lugar más digno. No nada más en lo material, también en lo sentimental. Lo más importante de la solidaridad es que se desarrolla o se lleva a cabo sin recibir pago o retribución alguna. Y como ejemplo máximo podemos citar a la Cruz Roja, que es una organización imparcial con una misión humanitaria basada en el principio de la solidaridad, que consiste en proteger la vida y dignidad de las víctimas de guerra o de violencia. La solidaridad entre los seres vivos permite resistir las adversidades que se presenten en el transcurso de la vida. Existen tres componentes para que este término se haga real: la compasión o empatía, el reconocimiento a la dignidad humana y la universalidad. Esto es, que es reconocido por todo el mundo. Y es lo que pasó ahora durante el terremoto aquí en México, ¿verdad? Muchos países se unieron, se solidarizaron con nuestra patria para poder enviar ayuda, como también lo ha hecho México en algunas ocasiones hacia otros países. La solidaridad es altruismo que se aprende y se afianza con la práctica y el ejercicio. Se fomenta la solidaridad combatiendo gestos, actitudes y conductas egoístas e intolerantes en los niños. La solidaridad trasciende a todas las fronteras, políticas, religiosas, territoriales, culturales, etc., para instalarse en el hombre, en cualquier humano y hacer sentir en el interior la conciencia de una familia al resto de la humanidad. Es un valor que se ha de enseñar a los niños desde pequeños, a través de muchas formas, y en el día a día, por medio del ejemplo, compartir, colaborar, asistir, ayudar, sentir empatía por el otro. Es muy importante la comunicación. El niño debe o tiene que desarrollarse en un entorno afectivo en donde él tenga la libertad de expresarse, de saber que es importante, porque al saber que es importante, entiende que los demás también son importantes. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre solidaridad. ¿Cuál es la finalidad de la solidaridad? Ayudar al ser humano en estado de necesidad, de una manera desinteresada. Habíamos mencionado no solo en lo material, también en lo afectivo. Sí, porque por ejemplo aquí en México se quedaron muchas familias sin hogar. Entonces llamaron a psicólogos para que pudieran estar ahí en el momento en que iban a derrumbar las casas de las personas, porque iba a haber una crisis emocional. Entonces, en ese momento, muchas personas necesitan ese apoyo, esa ayuda, que para algunos no es importante, porque tal vez no hemos pasado por eso, pero para aquellas personas que lo están viviendo, es que fue el fruto de su trabajo, de toda la vida. Tal vez sea un momento también para poder saber y entender que las cosas materiales no son tan importantes como la vida del ser humano. Claro, Si muchas veces nos cuesta mucho trabajo romper una carta de amor o tirar un obsequio que me dio mi abuelita, que ya tiene muchos años y que ya no tiene funcionalidad, pero lo guardo porque me trae el recuerdo de mi abuela. Podemos imaginar cuán grande fue el dolor de esas personas, que no solo está hablando de una carta o un recuerdo, sino es, como mencionas, su vida de trabajo, de esfuerzo y todo lo que hubo que hacer para llegar a hacerse de ese patrimonio. Luego entonces, ante los acontecimientos ocurridos en México en el mes de septiembre, se ha vuelto a demostrar que entre los mexicanos hay un alto grado de solidaridad. Se pensaba o pensábamos que tal vez se habían perdido los valores y que los jóvenes eran interesados y materialistas. Sin embargo, nos han dado a todos un gran ejemplo de solidaridad y con eso nos demostramos que las cosas en nuestro país a nivel familiar se ha fomentado este gran valor. La pregunta es, ¿tú eres solidario? Queda para la reflexión y en estos momentos de gran necesidad, te invito a demostrarte que sí puedes serlo. Sí, en efecto, como comentas, se vio en los jóvenes una gran solidaridad entre todos. A mí me tocó ver en un pueblito a donde fuimos a dejar víveres. Llegaron jóvenes en sus coches llevando cacerolas de comida, de agua, y con un gusto que le daban a las personas. Y la mayoría eran los jóvenes los que estaban trabajando, empacando, llevando en los camiones las cosas que se iban a llevar a las poblaciones. Realmente fue muy bonito ver todos esos valores de solidaridad que todavía existen aquí en México. Qué pena o qué triste que tenga que suceder un hecho tan lamentable para poder demostrarnos esos valores. Lo ideal sería que sin que acontecieran estas situaciones, nos viéramos el día al día como hermanos, como seres humanos, en respeto y en dignidad, todos iguales. Así es, Luz María. Ojalá y todos reflexionemos que este terremoto haya sido una gran prueba para todos, para mover nuestro corazón y ver, soy solidario. En el día a día, como tú dices, Luz María, no nada más en esas situaciones. Vamos a ver hacia adentro y ver qué estamos haciendo por los demás. Esa es la reflexión y muchas gracias, Luz María, por esta entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Gracias a todos. ¿Sabías que expertos en felicidad dicen que quienes tienen hábitos de ayuda y solidaridad tienen niveles más altos de satisfacción con la vida, las redes de apoyo más sólidas y viven más? Por ejemplo, la psicología positiva establece que nuestro cerebro está cableado para que seamos una especie que busca de manera natural conectarnos con otras personas. Este rasgo es en gran parte el motivo por el cual nuestra especie ha logrado sobrevivir, por nuestra capacidad de conectar y colaborar. Y bien, ahora los dejo con este cantante italiano que cruzó las fronteras de su país a otros países, incluyendo toda América. Y sí, me refiero a Eros Ramazzotti en compañía esta vez de Tina Turner con Cosas de la Vida y este clásico y regreso. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Human contradictions, feeling feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true that I just can't stop thinking of you. No, I just can't pretend all the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Corazones flechados, pero de cada cual. Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí. De la vida van unidas siempre así. Stop the worst and stop for better. But through it all we come so far. Hoy miro al cielo con los pies en el suelo, porque humano es lo que quiero ser. Oh, yeah. Con mis manos yo lo alcanzaré. Sí, porque what is life without a dream to hold? No, take my hand and never let me go. But it's part of life together. Son las cosas de la vida. Nunca me acostumbraré. No haré, no haré. Yes, you know it's true. Y ahora los dejo con este cuento de relatos de sabiduría, en el cual definitivamente me deja pensando de lo importante de ser solidario y regalar una sonrisa que no cuesta nada. Y se titula Una simple sonrisa. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Allí estaba, sentado en una banqueta, con los pies descalzos sobre las baldosas rotas de la vereda, gorra marrón, manos arrugadas sosteniendo un viejo bastón de madera, pantalones que arremangados dejaban libres sus pantorrillas y una camisa blanca, gastada, con un chaleco de lana tejido a mano. El anciano miraba a la nada, y el viejo lloró, y en su única lágrima expresó tanto que me fue muy difícil acercarme a preguntarle, o siquiera consolarlo. Por el frente de su casa pasé mirándolo. Al voltear su mirada la fijó en mí. Le sonreí. Lo saludé con un gesto, aunque no crucé la calle. No me animé. No lo conocía. Y si bien entendí que en la mirada de aquella lágrima se mostraba una gran ansiedad, seguí mi camino, sin convencerme de estar haciendo lo correcto. En mi camino guardé la imagen, la de su mirada encontrándose con la mía. Traté de olvidarlo. Caminé rápido como escapándome. Compré un libro y ni bien llegué a mi casa comencé a leerlo esperando que el tiempo borrara esa presencia. Pero esa lágrima no se borraba. Los viejos no lloran así por nada, me dije. Esa noche me costó dormir. La conciencia no entiende de horarios y decidí que por la mañana volvería a su casa y conversaría con él, tal como entendí que me lo había pedido. Luego de vencer mi pena, logré dormir. Recuerdo haber preparado un poco de café, compré galletas y muy deprisa fui a su casa convencido de tener mucho por conversar. Llamé a la puerta. Se dieron las rechinantes bisagras y salió otro hombre. ¿Qué desea? Preguntó mirándome con un gesto adusto. Busco al anciano que vive en esta casa. Mi padre murió ayer por la tarde, dijo entre lágrimas. Murió, repetí decepcionado. Las piernas se me aflojaron, la mente se me nubló y los ojos se me humedecieron. ¿Usted quién es? En realidad nadie. Ayer pasé por la puerta de su casa y estaba su padre sentado. Vi que lloraba y a pesar de que lo saludé no me detuve a preguntarle qué le sucedía. Pero hoy volví para hablar con él, pero veo que es tarde. No se lo va a creer, pero usted es la persona de quien hablaba en su diario. Extrañado por lo que me decía, lo miré pidiéndole más explicación. Por favor, pase, me dijo aún sin contestarme. Luego de servir un poco de café me llevó hasta donde estaba su diario y la última hoja rezaba. Hoy me regalaron una sonrisa plena y un saludo amable. Hoy es un día bello. Tuve que sentarme. Me dolió el alma de solo pensar lo importante que hubiera sido para ese hombre que yo cruzara aquella calle. Me levanté lentamente y al mirar al hombre le dije: si hubiera cruzado la vereda y hubiera conversado unos instantes con su padre, pero me interrumpió y con los ojos humedecidos de llanto dijo: si yo hubiera venido a visitarlo al menos una vez este último año, quizás su saludo y su sonrisa no hubieran significado tanto. No sabemos cuándo dejaremos este mundo. De jóvenes somos fuertes y de adultos también, aunque cuando viene una enfermedad o una dificultad, o más aún nos hacemos viejos, realmente podemos valorar las cosas importantes como los pequeños detalles y de ser solidarios con los demás. Existen pocas expresiones tan poderosas como una sonrisa, pocas tan valiosas y definitivamente tan significativas. Y bien, nuestro programa se ha terminado y como siempre les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que te encuentres. Agradecemos tus comentarios y saludos que nos envías, en verdad. Muchas, muchas gracias. Ya para terminar, recuerda que casi todas las cosas buenas que suceden en el mundo nacen de una actitud de aprecio por los demás. Recuerda que lo que importa no es cambiar el mundo, sino comenzar por cambiar uno mismo. Y con esto me despido, mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, les mandamos un fuerte abrazo. Te deseo que la vida te bendiga y nos escuchamos la próxima semana. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org